List 29. Aclarar. To clear up. Aconsejar. Asesorar. To advise. Archivar. To file. Asfalto. Asphalt. Cesar. To cease. En cualquier caso. In any case. En voz alta. Aloud. Fecha tope. Plazo. Deadline. Hacer trampa. To cheat. Ingresos. Revenue. La bolsa de valores. The stock market. Materias primas. Raw materials. Obra maestra. Masterpiece. Papelera. Waste basket. Para siempre. For good. Por supuesto. Of course. Recurrir a enchufes. To pull strings. Sabroso. Tasty. Sordo. Deaf. Sudar. To sweat. Tarde o temprano. Sooner or later. Tener éxito. Triunfar. To succeed. Tribu. Tribe. Valoración. Appraisal. Valorar. To assess.